A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 7 de Mateo, capítulo 7. Cristo dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ayer vimos lo que significa pedir algo a Dios y lo que ganamos haciéndolo. Pero también se nos dice que hagamos dos cosas más en nuestra búsqueda de Dios: buscar y llamar. Los tres mandatos vienen acompañados de promesas sólidas como una roca: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese en que el Señor no dice quizás se os dé, tal vez encontréis o ojalá se os abra. Él quiere que sepamos que quienes lo busquen nunca se sentirán decepcionados. El camino, por largo o difícil que sea, siempre valdrá la pena. Pero, ¿qué clase de puerta tiene Cristo en mente? Es Él mismo. En Juan 10, versículo 9, el Señor dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El Señor es la puerta a través de la cual encontramos vida abundante y eterna. Cuando llamamos, confiamos en que siempre hay más bondad reservada para quienes están en Cristo. Y cuando atravesamos esta puerta abierta, es a través de la fe en Cristo en el camino de salvación que solo Él proporciona. Cuando pida, pida más de Cristo. Cuando busque, busque el camino de Cristo. Y cuando llame, llame con valentía y con la certeza de que Cristo le recibirá con amor y gozo.